pasar. Siempre que va con sus amigas, paseando en su Cadillac, le sonríes y suspiras. Puedo llevarte al mar y toda la noche podemos bailar. Soy de los que llevan flores, pero tienes mil amores. Digo cursilerías y todas son mentiras. Me encanta el pelo rubio, el de ellas castaño oscuro. Yo no recuerdo su nombre, son rompecorazones. Flores, pero tienes mil amores. Digo cursilerías y todas son mentiras. Me encanta el pelo rubio, el de ellas castaño oscuro. Yo no recuerdo su nombre, son rompecorazones.